mentira. Buenas noches, señores y caballeras, amigas y amigos de Radio Dignidad y Ciudad Cultura, emitiendo desde el 103.2 FM de Córdoba y comenzando con estas noticias de última hora. Según leemos en el blog de Manuel Hasarem, el edificio Rey Heredia fue el primer edificio en Córdoba construido para ser colegio por el arquitecto de la Escuela Racionalista Francisco Azorín Izquierdo. Aquel nuevo colegio llevó originalmente el nombre del matemático cordobés José María Rey Heredia. Dice el juez Rodríguez Laín que Colegio Rey Heredia desempeña unas funciones muy loables. Hace dos años, el Consejo de Distrito Sur viene reclamando al Ayuntamiento el uso ciudadano del Colegio Rey Heredia. En su auto, el juez Rodríguez Laín hablaba la semana pasada de usurpación, atentado contra la propiedad privada, pero quizás se equivoca, puesto que nadie quiere usurpar la propiedad. Esta es del ayuntamiento, de todos los cordobeses. Los políticos elegidos en el ayuntamiento son gestores, no propietarios. Nadie pide hacer propiedad privada del Rey Heredia. Se pide una cesión del edificio para labores sociales de las que el ayuntamiento hace dejación. La asamblea de parados, el comedor para necesitados, la biblioteca o las aulas con clases de música, alemán, inglés, matemáticas, historia, guitarra, alfabetización, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una gran manifestación de solidaridad, altruismo, civismo y el ayuntamiento no debe pararla. No puede pararla. No somos jueces, pero hemos visto que en Oviedo los juzgados han tomado la decisión contraria a nuestro juez en Córdoba, Rodríguez Laín. En Oviedo, otro juez ha rechazado el desalojo cautelar de la antigua Consejería de Sanidad en calle General Elorza, ocupado por el colectivo La Madriña. El juez se apoya en que el edificio está siendo utilizado para fines sociales en beneficio de la comunidad y esta actividad se realiza de modo adecuado sin causar daño o desperfecto alguno, además impidiendo que otros lo causen, tal y como sucedería de encontrarse cerrado, en desuso o abandonado. Exactamente igual que en el Centro Social Rey Heredia. No consta perjuicio a la propiedad, sino su mejora de estado y un uso loable. El Colegio Rey Heredia quiere lo mismo que en Oviedo, o lo mismo que José Antonio Nieto y Miguel Ángel Torrijos han dado a la agrupación de cofradía el día 14 de abril, una cesión en precario de un edificio. ¿Cómo es posible que se le ceda en precario un lugar a la agrupación de cofradías y no se puede hacer lo mismo al Consejo de Distrito Sur o a las asociaciones del Rey Heredia? ¿Cómo es posible? El portavoz municipal Miguel Ángel Torrijos dice que esas asociaciones son entes abstractos de estructuras anarcoides con las que no piensa reunirse y a las que no reconoce. Quizás se refiere a la CNT. Pero no son anarcoides, señor Torrijos, son anarquistas. Y si no, quizás, señor Torrijos, usted pretende ningunear a todos los colectivos socioculturales como Bardiana, Yayo Flautas, Prometeo, Stop Desahucios, la Acequia, la Asamblea de Parados, los voluntarios de la biblioteca o el comedor social. No son nada abstractos. Señor Torrijos, usted es responsable en materia laboral del PP. ¿Por qué no visita usted la asamblea de parados? Escucha a la gente y salga de su burbuja. Vaya a hablar con las personas reales que se reúnen en el Rey Heredia tratando problemas reales de falta de trabajo. No vaya a parecer que el único trabajo que usted es capaz de conseguir es el suyo. Eso sí que sería una pena. Dentro del plan de ordenación urbana para remodelar la Ribera y el puente romano se preveía la demolición del colegio Rey Heredia para crear una gran plaza que realzara la Torre de la Calahorra, según el arquitecto Juan Cuenca. Otras personas indican que el ayuntamiento piensa construir un museo cofrade en ese lugar. Pero señor Torrijos, señor José Antonio Nieto, Ayuntamiento de Córdoba, ¿han leído ustedes las cartas de opinión en el Córdoba esta semana? Pues el 11 de abril Manuel Fernández escribió El Poder y la Dignidad o Ana Romero escribió Ellos nos desalojan. ¿Han escuchado ustedes el audio de la periodista Ana Nagore defendiendo al Colegio Rey Heredia también en Diario Córdoba? Están ustedes obligados a asumir en su gestión el sentir de ciudadanos también como ellos. No los menosprecien. Ustedes pueden hacerlo mejor que Esperanza Aguirre. Señor Torrijos, usted trabaja para mí. Sus jefes son 325.000 cordobeses, como usted mismo afirmó en Diario Córdoba en junio de 2011. No debería mostrar desprecio por los ciudadanos que desempeñan una labor solidaria y muy loable. Somos cientos y cada vez somos más, y con ideas muy claritas de lo que queremos. La acampada Dignidad se marchará del Rey Heredia, pero queremos mantener el Colegio Rey Heredia como centro social. Es ejemplo de civismo y solidaridad para toda España, y el Partido Popular de Córdoba podría ganarse muchos puntos favoreciendo el civismo y sensatez populares, que son ejemplo en estos malos tiempos de crisis que nos ahoga, de desahucios y de suicidios. Desde Ciudad Cordura deseamos que el Ayuntamiento, señores Nieto y Torrijo, escuchen con mentalidad abierta nuestras palabras y mantengan un productivo encuentro con el Consejo de Distrito Sur. Y se abran también a todo el resto de ciudadanos y colectivos que no son abstractos, sino muy concretos. Además, para salvar el proyecto Centro Social Rey Heredia se convocará una manifestación el 27 de abril y el 10 de mayo habrá también una concentración popular sobre la que seguiremos difundiendo información. ¡Viva la dignidad! ¡Vivan las redes ciudadanas y arriba Cordura! ¡Ciudad Cordura! Bienvenido a la ciudad del amor. ¿Te imaginas una palabra que lo consiguiera todo? ¡Cordura! Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, señoras, o mejor dicho, buenas noches, señores y caballeras. Desde Radio Dignidad en el 103.2 de la FM, introduciéndonos nada sigilosamente y con mucho escándalo en el mes de abril, malévolo y traicionero, mes de abril. Suavecito con el solecito, porque en abril aguas mil y hasta el 40 de mayo ni te dejo hablar ni me callo. Se acabó la temporada de la aceituna y llegó la gran caracolada. Cabrillas y picantones para todos los cordobesones. Saludos a todos los que nos seguís escuchando y deciros que la Universidad de Cordura convalida este programa por 69 créditos de libre desconfiguración y una tableta de ibuprofeno. Y para los que os incorporáis nuevos a Ciudad Cordura, ¡bienvenidos! Este es el programa emitido desde una buhardilla en el corazón de Montparnasse, a mano derecha del Moulin Rouge, en el centro del Trastevere, bajo la estatua de la Liberté. Aquí, en Ciudad Cordura, con mucha frescura y cara dura, el mal de amores se transforma en jazz etíope. Cada palabra de humor es hija de mil dolores pequeños, porque todos aquí en Ciudad Cordura somos hijos de Samuel Beckett y Rafaela Carrà. Y ahora con vosotros los Messerschmitts tocando Chupacabra Twist. Thank you. cuenta, se quema el café, salen pelos ajenos entre los jerseys, el pepino y los dos tomates se me pudren y la leche se ha agotado. Viendo el lado bueno, sin embargo, al cambiar la ropa del sofá y de la cama y barrer y fregar toda la buhardilla, han aparecido 2 euros. Bueno, algo es algo. Y este que ha sonado era el grupo Messer Chups, con la canción Chupacabra Twist. Un grupo muy animado, muy tarantiniano, ¿verdad, Miguel Ángel? Verdad, verdad. Es lo primero que me ha venido a la cabeza, además. Muy surfero. Muy animado para imprimirnos un poquito de ritmo en este miércoles. Como cada miércoles emitimos desde el 103.2 de la FM, Radio Dignidad, Ciudad Cordura. Y avanza el mes de abril. Avanza el mes de abril y los Messer Chups me recuerdan que tienen una chica en todos sus vídeos, una chica preciosa, una chica con el corte de pelo recto como fue la moda en Madrid durante un tiempo, una chica que me recuerda a Betty Page. ¿Tú conoces a Betty Page, compañero? ¿Quién es Betty Page? Que suena así como un poco chiquito de la calzada, ¿no? Sí, suena Page, suena un poquito, pero sin embargo Betty Page... A mí me suena a pin-up. Es que la conoces, claro, es que es la reina de las pin-up, es un mito de las pin-up. Una mujer preciosa, una mujer sin ningún tipo de pudor, posó en mil y un calendario. Betty Page inspiró mil y un personajes. Por ejemplo, ¿te suena la revista del jueves Clara de Noche? Hombre, muchísimo, me encantaba ese personaje. Clara de Noche es un calco de Betty Page. ¿Quién era Bernet? Bernet era el dibujante, sí, ¿no? Bernet. Exacto. Bernet es fantástico, me encanta Bernet, sí. Muy bueno, sí. Además, ese personaje creo que nos ha provocado a más de uno bastantes sueños húmedos. Sí, Clara de Noche aparecía muy a menudo a cuatro patas, aunque no sentía nada, como mientras algún personajillo hacía su arreglito. Pero, sin embargo, Bernet es más conocido por Torpedo. Este... Sí. Mafioso, fantástico. Me encanta Bernet. El cómic español ha dado grandes obras, ¿no? Y tú, que eres mucho más entendido que yo en eso, puedes certificarlo, ¿no? Sí, también de Bernet también, sí. Otra obra muy divertida, os cuento, es Light and Bolt. Pero vamos, como Torpedo, de Bernet no hay nada. Y bueno, volviendo a Betty Page... Otro día hablaremos de ella un poco más tranquilamente, pero pues os doy esa recomendación. Miguel Ángel, si no has escuchado más vídeos de Messer Chups, ponte algunos, son muy kitsch. Utilizan imágenes en blanco y negro, esta chica fumando. Concretamente en este vídeo de Chupacabra Twist aparece la chica dándose picos con una especie de esqueleto de cabra. Bueno, pero no es nada asqueroso, es una cosa más bien divertida. Me lo apunto, kitsch. Me lo apunto. Pero oye, el tema este de las pin-ups y tal, se llevaba mucho el tema de las curvas, ¿no? De las curvas, pero quiero decir, en plan volumen. Para todas esas chicas que tienen cierto complejo con la gordura y tal y cual, recordarles que ha habido épocas y momentos, incluso no hay que irse muy lejos en el tiempo, de en que se ha llevado las curvas como algo bello, erótico, sugerente, y las pin-up recuerdo yo que eran muy explosivas pero también a la vez muy voluptuosas. Totalmente, para mí realmente sigue siendo la imagen de mujer. No digo que no me gusten otros tipos de mujer, por ejemplo, mucho más delgadas como se promocionan ahora, pero ¿quién no recuerda, por ejemplo, que hubo una época incluso que ya no nos erotiza nada, que es la de las tres extracciones, las tres extracciones. No, me refiero a la, es que cómo son, son las tres, son las cuatro estaciones, son las tres musas, quiénes las son, tres bellezas, de Rubens, la de Rubens te refieres, ¿no? Sí. Me acabas de provocar tú, con tu lapsus, me has provocado un lapsus a mí, porque yo también tenía en la punta de la lengua el nombre de las tres. Pero belletas, que no pueden las ser las tres, son tres, ¿no? Pero no son estaciones, sí, son... Pueden ser las tres, las hijas de Elena, las tres tristes tigres... Como el trigo, ¿no? Estamos quedando fatal porque no sabemos el nombre de ese cuadro famosísimo de Rubens. Sí, lo peor, querido Racho. Es la primavera. Es que la primavera que nos tiene revolucionado. Y lo peor es que este programa ni siquiera se graba en directo, sino que podríamos retocar esto, pero no nos importa, nos da igual. Eso es un absurdo. Las tres estaciones de Rubens es un cuadro que nos encanta. De hecho, lo tenemos aquí colgado en nuestro estudio. Sácalo, Igor. Saca las tres, ahí está. Y si no, Rubens, que venga aquí Rubens y, lo, y nos hable de su cuadro. Sí, señor. Es un cuadro estupendo donde se valoraba que una mujer estuviese bien alimentada por encima de... y que fuera blanquita de piel, porque la gente que le daba el sol y que estaba delgada era síntoma de dos cosas. Una, de no comer, y de que trabajaba. Si trabajabas te daba el sol, y si no comías te quedabas delgada. Qué contradicción, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo ahora? Me están entrando ganas de entrar en internet y ya tengo la curiosidad de buscar el título del, de este maldito... No lo hagas, resístete. Resístete y háblame mejor, Miguel Ángel, de esta época. Sí, la primavera la podríamos llamar, pero me refiero a una época festiva que no coincide solamente con la primavera, porque casi que se mete en el verano y que casi que viene del otoño. Es que no, bueno, se entiende. Es que en Córdoba no hay cuatro estaciones. No olvidemos, cordura, no olvidemos, no, que estamos en Ciudad Cordura y perdón, Ciudad perdón, Cordura perdón. Y Ciudad Cordura, cuando llega ya esta época, ya casi adentrándonos, acercándonos a mayo, al mayo florido, mayo en el que se van casi una detrás de otra las cruces, patios, fiestas, catas, la batalla de ferias, las flores, las batallas de cata flores, de la cerveza, Semana Santa primero, las caracoladas, los caracoles. Yo quiero hacer un programa de caracoles. Cultura. Hazlo, por favor. Hazlo. Pero hazlo no, yo quiero hacerlo a medias contigo, que eres mi partner. Sí, bueno, yo haré lo que pueda, pero también tengo que decirte que los caracoles son la única comida en el mundo que me da un poco de... Pero por eso, yo quiero hacer un programa. ¿Tú recuerdas qué película era? ¿Cuenta conmigo? ¿Alguna película así donde había un concurso de comida y al final todo el mundo acababa vomitando? Sí, era una historia dentro de la película, inolvidable esa escena en la que todos vomitaban. Pues yo quiero hacer el un programa... El gordo de la película se vengaba de todos. Exacto. Pues me yo quiero hacer un programa así. Un programa que hablemos de caracoles. ¿Vomitados? ¿Que acabemos vomitando todos? Que acabemos, no nosotros, sino quiero luchar por los caracoles. Que las tres gracias. Las tres gracias. Las tres gracias. Las tres gracias. Las tres, sí, gracias, señores. Y no lo he mirado en internet, os lo juro. Es que... Me acaba de venir de repente... Sé que yo... He tomado un trago del gin tonic y de repente me ha venido a la cabeza... Las tres gracias de Rubens, por fin. Te conozco como si tuviera parido. De hecho, estaba hablando de caracoles para ponerte a pensar en otra cosa y que te viniera la solución del problema anterior, que yo sé que tu psicología es así de simple. Mentes calenturientas, las de Miguel Ángel y Miguel Ángel. Aquí con vosotros, Miguel Ángel del Infierno y Miguel Ángel Exterminador, los Miguel Ángeles de Charlie, emitiendo desde el Centro Social Rey Heredia... Radio Alternativa, Radio Diferente y Radio Clandestina, desde este sótano de Montparnasse, en un día de primavera como hoy. Es curioso porque el sótano ayer era una buhardilla, pero... Sí, es que el sótano se convierte en buhardilla, de repente se convierte en centro cultural ocupado, es lo que tiene la imaginación al poder. Ya es primavera en Radio Dignidad. Y por fin me anda Lucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. ¡Ay, ay! Mueve tu cucú, mueve tu cucú. ¡Cocorro, cocó! Nuestros culos. Culo. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. Decíamos que Ciudad Cordura era una ciudad de fiestas, de fiestuquis. Ya lo dicen los guiris que vienen aquí a visitarnos. Los Erasmus, que eres tan Erasmus, amigo Miguel Ángel, y todos los extranjeros flipan, dicho claramente, flipan con nuestra ciudad en primavera, en abril, en mayo. Es una ciudad de despiporre. Yo he sido Erasmus, ya tengo una edad, pero una ciudad de despiporre, de descojones, de escuajaringue. A mí me preguntaba, siempre que venía algún guiri o alguna guiri a visitarme, a hacerme una visitilla primaveral, siempre me decía, ¿aquí cuándo se estudia? Porque es una juerga detrás de otra. Y es algo de lo que creo que estamos bastante orgullosos, los ciudadanos cordurios. los de aquí. Y es que a pesar de todo, algunos hasta aprueban los exámenes. Y no sé cómo lo hacen. No se sabe cómo los cordurios estudian, puesto que es una fiesta detrás de otra, una época en la que todo el mundo te llama al timbre para salir, te invita a una cerveza, ponen tapa. Bueno, pero ya ocurría en Francia, en nuestro piso de Montparnasse también ocurría a menudo, y es que nos inspiraba lo que eran el alcohol y los estupefacientes y tal, y ya estamos cayendo otra vez en incitar a cosas que no queremos que piensen que estamos incitando a la juventud. Sí, pero que hagan cosas que no deben hacer. Nosotros que somos mayores. Pero no hay país como este, donde, ya lo decía Ross en el programa en uno de los dos programas anteriores sobre Roma, decía que ni siquiera los irlandeses bebían tanto como los españoles. O sea, no hay país, ni siquiera Italia, ni siquiera Francia, en Montparnasse. Nosotros hacíamos esa fiesta en Montparnasse, en nuestro buhardilla que se convertía en sótano, porque somos españoles, y es una cosa que los ciudadanos de cordura no la podemos, aunque a veces hayamos tantas veces nuestros gobernantes de ciudad cordura pidan la independencia, pues tú sabes que tenemos un idioma propio y unas costumbres propias. Sin embargo, es una cosa de toda España, somos fiesteros. Yo creo que el beber es como el vivir, el saber beber es saber vivir, hay que saber hacerlo. Y como los peces en el río. Y todo lo que se hace bien, pues si se hace en su justa medida o no en su justa medida, pero se sabe hacer bien. Y como, no sé, ¿a cuántos grandes artistas ha inspirado el alcohol, las drogas y...? No sé, ¿estoy diciendo algo malo? No, totalmente. Graham Greene escribió El tercer hombre y El décimo hombre, y todos los hombres que escribió los escribió totalmente colocado de alcohol y combinado con unas cuantas de pastillas también. No digo que eso sea bueno, ni que sea, sobre todo, que no lo hagáis en vuestras casas. Claro. Porque aquí somos pero todos si hasta canales, el, pero hasta el cordurio, mismísimo, hasta el mismísimo Juan de la Encina decía, hoy comamos y bebamos, y si no, no sé qué más. Pero fíjate que el cordurio cuando bebe es que bebe de verdad. Como la española cuando besa. Y como el Reno Renardo, que tienen una fabulosa trilogía de canciones sobre la fiestuki, el despiporre y mucho más. Hoy vamos a escuchar aquí esa grandiosa trilogía que me parece mucho más interesante de lo que pensáis. Chao. y me colé, y en tu fiesta me planté, vomité sobre la alfombra y sobre el parqué. Luego saqué el rabo y todos me miraron, ¿qué pasa, cabrones? No queríais, fue. Yo me preguntaba, ¿qué me miran esos repeinaos? Yo me preguntaba, ¿tienen todos cara vinagraos? Ahí me colé y en tu fiesta me planté, no sabía que el tresillo pudiera prender. Menuda algarabía, vi que tu casa ardía, lo siento por tu novia que no pudo huir. Ahí me colé y en tu fiesta me planté, la pelea y los disturbios fueron sin querer. Bomberos, ambulancias, ejército y forense, me voy con disimulo silbando esta canción. Unas buenas tetas para que la contraten en Eurovegas. Soy una monja dadaísta, vegetariana, negra y gay. Soy un adolescente lleno de granos, agredido por las braguitas blancas de los anuncios de yogures, acosado por los labios rojos que chupan almendrados de chocolate. Soy un viejo obligado a ser eternamente joven. Soy un niño al que le han regalado una tablet, un móvil con 4G y unos padres de espuma de poliuretano que nunca juegan conmigo ni entre ellos, porque están muy ocupados con la hipoteca, la arteriosclerosis, la prima de riesgo, el pichichi de la liga, la cadera del rey Juan Carlos, el vestido de Leticia, las chocheces de Felipe González desde su yate, si la tiene más grande Samsung o Sony. Desire will make foolish people do. I've never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I'd meet somebody like you. Solo soy un niño, un mocoso, un bambino, lo sé. Tiene que haber algo más, tiene que haber esperanza. Y yo la voy a encontrar. Solo soy una niña que no quiere ropa rosa, sino libros y karate. Soy más normal que los señores de corbata con cuentas en Suiza. Tengo amigos y amigas que necesitan que les diga todo lo que valen. ¿Por qué hemos dejado de dibujar? ¿A qué vienen tantas prisas? No necesito nada de eso. Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista. Eres un pozo de tristeza. Yo me merezco a alguien con ingenio, un poeta. Pues muy bien, búscate una guardilla, llénate de ingenio y muérete de hambre. Oh, sí, el amor. Pero claro, como había mucho poeta con pocos recursos aquí, Simón de Beauvoir, Sartre alguna vez. Era una esquina metafísica de Montparnasse. Y recorríamos los alrededores y caminábamos. Ciudad Cordura. El cine y la vida en Radio Dignidad. 103.2 FM. Oye, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido esta versión de Wicked Game, canción de que todos conocíamos de Chris Isaac, pero en boca de esta otra artista suiza que se llama Pipilotti Riss, que vive en Zúrich normalmente? Pues me he quedado aquí pensativo, estaba mientras la escuchaba, y me he dado cuenta de que pensarán a lo mejor que lo hacemos a propósito, pero no, lo de... Nos hemos acostumbrado a poner temas, versiones de temas famosos, conocidos. Está ocurriendo mucho últimamente en el programa y es algo que me gusta muchísimo, porque tanto tú como yo nos estamos descubriendo el uno al otro, pues eso, temas que no conocíamos y pues me están encantando. Sí, nos gusta mucho descubrirnos el uno al otro en este programa. De hecho, estamos haciendo este programa desnudos, para los que nos queráis saber. Wicked Game es una canción que Pipilotti Riss canta gritando, en un grito desesperado. No se entiende muy bien qué exactamente quiere decir, pero hay una cuestión muy curiosa sobre esta versión de Pipilotti Riss, Miguel Ángel. Es que muchísima gente en internet, de hecho la primera vez que encontré esta versión de Chris Isaac, la encontré como una versión de Milla Jovovich. ¿Sabes quién es Milla Jovovich, verdad? Sí, claro, es actriz tan preciosa que nos gusta tanto, ¿no? Sí. Que ha salido en películas de Wim Wenders, salía en El Quinto Elemento, una de las peores películas de la historia del cine posiblemente. Y luego estas de que mata a zombies. Ah, sí, ¿no? Las famosas son las de Resident Evil. Eso, Resident Evil, es verdad. Pero esta chica, Milla Jovovich, a pesar de que sale en películas, que en general pues no tiene grandes papeles, ella igual no es magnífica actriz, pero sí que tiene un buen físico y una fuerte personalidad. Por ejemplo, tiene un grupo de música y es verdad que saca discos y hace muchos conciertillos. En la banda sonora de... Es una tía guay, parece bastante guay. No en sé. Million Dollar, en el hotel de un millón de dólares de Wim Wenders. ¿Ah, sí? Había canciones de ella, me lo acabas de recordar, estaba muy bien. Ah, pues yo de eso no tenía ni idea. Sin embargo, esta canción que se le atribuye me da casi pena, porque me gusta mucho esta versión de Wicked Game, pero no es de Milla Jovovich, es de esta otra artista suiza que os decía, Pipilotti Riss, que también es una persona muy interesante. Os aconsejo que visitéis pipilottiriss.net, que es su página web, y le echéis un vistazo. Recuérdame que para la semana que viene ponga un tema que tengo por ahí de Milla Jovovich, de la banda sonora del hotel de un millón de dólares. Ah, pues sí, sí. Y vas a ver que tiene cierto parecido quizá con lo que tú acabas de poner. Bueno, pues eso tiene lógica, porque por eso entonces la habrían relacionado, claro. Pero yo me muero de ganas por escuchar ya la segunda parte de la trilogía de Reno Renardo, que nos ha dejado así un poco con la miel en los labios, porque queremos saber más. Así, lo primero era, con la primera canción se referían al despiporre, relacionado con lo que es la fiestuki y la juerga. En la segunda vamos a lo que viene siendo las secuelas del despiporre. del Despiporre, perdón. Y la canción se llama así: El Reno Renardo, secuelas. Hoy no me puedo levantar. La fiesta en tu casa me ha dejado fatal. Toda la noche sin parar, bebiendo, fumando, intentando pillar. Hoy no me puedo levantar. Algo ya empiezo a recordar. Golpes de porras sin piedad. Me duele el escroto, tengo el culo roto. Una jaqueca y la boca seca. Sentar. En comisaría me han dejado fatal. Es la violencia policial. Primero declaras y después te dan. Me han tenido horas en un cuarto oscuro. Estoy en articulo. Se han dejado la porra dentro de mi culo. Entran dos agentes, me dejan sin dientes. Ande yo caliente, ríase la gente. Ambulancia ya tarda en venir. Estoy a punto de marchar, corriendo a urgencias donde el doctor Luis. Hoy no me puedo levantar. Es el momento en nuestro programa de Ciudad Cordura, aquí emitiendo desde el Centro Cultural Rey Heredia en el 103.2 de FM. Es el momento del contestador. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo metemos ya? Bueno, yo, un momento, pero antes de meterlo, yo estoy curiosísimo. Nos llevan metiendo aquí temas del Reno Renardo, no nos has contado nada. ¿De dónde son el Reno Renardo? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen esta música? ¿Por qué no les denuncian si estas canciones claramente son un plagio? ¿Por qué hoy no me puedo levantar y nosotros no nos podemos acostar a estas horas introspectivas, pues, haciendo este programa? Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, si yo fuera Mecano, o fuera Nato Roja, o Nacho Cano, que a veces ya sabes que además lo soy, pues no me sentaría mal, yo no me lo tomaría mal, porque, no sé, son canciones simpáticas y tienen su gracia y... Pero yo, si soy un radio oyente de este programa, pensaría inmediatamente. O sea, tan fácil es que yo cojo ahora... La, por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar de que eran de Mecano, o las de Chris Isaac, o las de Brassens, que hemos escuchado en anteriores programas, y ahora me las invento con una letra nueva, las toca mi hermano que toca la guitarra flamenco, que todo el mundo conoce a alguien que toca la guitarra en este país. Todo el mundo, y todo el mundo ha tenido un piso en Montparnasse. Y entonces cogemos y hacemos una versión de eso con otra letra, y no nos pueden denunciar, y ganamos dinero con eso. ¿Se puede esto puede ser una salida a la crisis? Yo no lo sé, pero vamos a ver, sin ir más lejos, nuestro programa, nosotros estamos continuamente plagiando a otros programas de otras radios, seguramente, y somos malos imitadores y burdos imitadores de programas mucho más buenos que este, seguramente, ¿no? Bueno, no sé. Si es que eso puede ocurrir, ¿puede haber un programa más bueno que este? No, no, no, seguro que no, pero imitadores no lo somos. En realidad, aquí hacemos nuestras propias versiones de los programas de radio. De hecho, por eso no podemos nada más que emitir desde una buhardilla o que se convierte en sótano durante el día, porque no nos dejan emitir en ninguna... De hecho, hacemos desde aquí una llamada a la cadena COPE, a la cadena SER, a la cadena... a todas las cadenas... Y a Intereconomía. A la cadena del váter, a todas las cadenas para que nos llamen y nos contraten. Nos vendemos barato. Y si queréis denunciarnos, pues también. Tenéis un email que es ciudadcordura@gmail.com. No es broma, ese email existe. Por favor, escribidnos, denunciarnos, criticarnos o mandarnos besos, lo que queráis. Pero es ciudadcordura@gmail.com. Tenemos Facebook, tenemos blog, tenemos Twitter, tenemos... ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Qué hora se tienen tantas cosas? Lo tenemos todo, yo por eso no podemos ser felices, porque tenemos demasiadas cosas. Porque ¿verdad? Sí. Antes era mucho más sencillo todo, tenías tu dirección de correo... Mira, antes era tan sencillo como salía a la calle, encontraba un gato, lo clavaba a un árbol o algo así, le metías fuego a la cola y te pasabas bomba, eso era genial. Has tenido una infancia bastante dura, estoy viendo, Miguel Ángel. Te peleabas con los del barrio del frente a pedrada, eso era una diversión estupenda. Intercambiabas cromos, ¿te acuerdas de lo de intercambiar cromos? A mí me encantaba. Sí, los cromos. Y a mí me tienen, bueno, por supuesto, la pandilla basurilla o los del Mundial 82, yo todos esos cromos. ¿Qué hacen ahora los niños? Drogarse todo el rato, en drogarse todo el día. Pues ahora mismo los niños tienen un iPad, se cambian aplicaciones, juegan a Candy Crush, que es una aplicación que me mandan invitaciones mis alumnos de Ciudad Cordura, de la Universidad de Ciudad Cordura, pero yo no la utilizo. No me gusta, no creo en la tecnología para sustituir la realidad, la virtualidad nunca puede sustituir a la realidad. Y los niños de ahora se encuentran perdidos. No, a mí hay una cosa que me inquieta, Miguel Ángel, nunca pueden estar solos. ¿Tú te has dado cuenta que ya nunca, nadie que tenga móvil vuelve nunca a estar solo como antes? Tú desaparecías, te ibas al campo 3 días y tu madre no sabía nada de ti en 3 días. Ay, con lo bonita que es la soledad, con lo bonito que es desaparecer. Pero el mal de nuestra época, ya no sabemos estar solos. Y ahora sí, si queréis, os dejamos con las llamadas de esta semana en nuestro contestador automático de Ciudad Cordura. ¡Atención! ¡Hola, los hombres de mi ángel! Estamos en Roma, nos echamos de menos Córdoba, la mágica Córdoba, un beso desde Matera, la ciudad capital europea de la cultura en el 2019. Desde la Plaza Las Pichas Flojas, un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Dignidad. ¡Ya es primavera! Hola, Perú. Un beso a toda la cordobesa, por favor. Dei 500. Llegar una tarde a la estación de Termini. Desafiante cielo tapizado de estorninos. Puño en alto, combatiendo la llovizna de plumas y los ensordecedores chillidos con que dictan su coreografía perfecta. Cabizbajo, temiendo lo peor. Un bombardeo de esa plaga de bichos en continuo dibujo de nubes, letras, figuras, como si quisieran, si de verdad quisieran decirnos algo, decir a los viandantes, o quizás a los trenes panzudos, a los autobuses remolones, o quizás a las ruinas, a los borrachos que llegan desde la vía Volturno, al expendedor de jeringuillas, al yonki presuroso, a la china que caza clientes para una pensión nauseabunda, al carterista indeciso que viene del metro, a familias de pueblo con restos de lechuga en los bolsillos, al grupo de ingleses que busca un bar inglés, al joven que pasa cabizbajo contagiado de tarde. Quizá los estorninos quieran decir con sus dibujos, sus vuelos y sus gritos, Piazza dei Cinquecento, Termini, Roma. Soy José García Obrero. Un saludo para los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Amigos, sobre todo la voz privilegiada de José Obrero, el nuevo Constantino Romero del siglo XXI. Asimismo nos comunicaba su mensaje, sus saludos, Nicola, una persona que fue Erasmus en Córdoba hace algunos años y ahora vive entre Matera y Roma, en la Bella Italia. También teníamos ahí la voz de Natalia, deseándonos una feliz primavera, y también Eli, que por estos días acaba de ser madre, y le deseamos todo lo mejor a ella y a Enrique, el autor del Bambino. En fin, Miguel Ángel, ya mismo se está acabando por aquí el programa, continúa abril, se acaba el programa, no sé si vendrán aguas mil o vendrán los 45 grados que asolan esta ciudad, pero si alguien quiere participar en este contestador, se estará preguntando en estos instantes, ¿cómo puedo insultar a estas personas que me están haciendo la vida imposible? ¿Cómo puedo mandar un mensaje de salud a mis amigos? ¿Cómo puedo pedir una canción? ¿Cómo podría yo participar en Ciudad Cordura? Pues es tan sencillo como incluso grabarse con el propio móvil, que muchos de estos que hemos escuchado lo han hecho así, me parece. Y pues pueden mandárnoslo en un MP3 o como se les ocurra, pueden mandarnos sus mensajes, sus consejos, sus sugerencias, sus dudas, sus peticiones, lo que sea, o simplemente quieren expresarse como generalmente ocurre con nuestro contestador, pues nos lo mandan, por ejemplo, al email ciudadcordura@gmail.com o de cualquier otra de las miles de maneras que hay ahora mismo de comunicarse, porque no sé de qué nos quejamos, si hay mil formas. Creo que es el momento de el desafío. Ese momento absurdo que tú y todos los demás, niños y niñas, ancianos y ancianas, estáis esperando siempre ansiosos. Ese momento tan absurdo y tan indescriptible que todavía nosotros no sabemos darle una definición concreta. No, ese momento tan estúpido, tan equívoco, tan esdrújulo, tan esperpéntico. Ese momento que esta semana comienza con un desafío de mí a ti, querido Miguel Ángel. ¿Estás preparado? Pues nunca estoy preparado porque siempre me sorprende, siempre me sorprende. Vamos a ver. Voy a ver qué me has traído hoy. Lanza ese tema, Igor. De momento solo oigo silencio. Intenté hablar contigo, pero no me dejaste. Así que he tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti. Tengo 23 años y 50.000 pesetas. Y estoy solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos. Vale. ¿Lo tienes? Sé que es Antonio Banderas. Sí, señor. Creo que es una peli de Pedro Almodóvar. ¿También? ¿Puede ser Átame? ¡Es Átame! Yo de verdad no lo entiendo. Enhorabuena, enhorabuena, pero ¿cómo lo has sabido? No puedo entender por qué yo no he sido nada en esta vida cuando realmente tengo esta... Tienes este don. Este don tan increíble que me dio el Señor. Y no me sirve absolutamente para nada, simplemente para hacer este estúpido programa de radio. Pero en fin, el desafío es lo que hay, siempre acierto, te dejo tiradísimo, amigo Miguel Ángel, y tú, sin embargo, no eres nunca capaz de hacer nada. No, más. Soy nadie. Ninguno de los míos, no eres nadie. Que me asistan Homer Simpson y Chicho Ibañez Serrador, lanza tu desafío. Pero el desafío también podéis usarlo para lo que decíamos antes, para gente que quiere también expresarse y quiere lanzarnos su propio desafío, como ocurre en este caso con nuestra amiga Arancha de Asturias. Qué bonito que nos llegue gente del norte de España cuando nosotros estamos aquí al sur. Esa tierra tan magnífica, con ese sol tan magnífico y con ese sentido del humor que tenemos los andaluces, ese salero, esa gracia, sí, como tú y yo, Miguel Ángel. Sí, somos un poco vagos, pero graciosillos. Pero Miguel Ángel, maldita gracia que yo tengo. ¿Quieres decir que tú no conoces lo que está por llegarnos ahora mismo? No lo conozco, y además he de decirte que por más vueltas que le doy, yo sí lo he escuchado. Ah. Tú no lo has escuchado todavía, yo sí lo he escuchado y no tengo ni idea. Aunque no sé, te lo pongo y justo antes de que lo ponga, quiero decirle a todos los radioyentes que si nos quieren enviar un tema para el desafío, nos lo manden sin el nombre del tema, o sea que simplemente cambien el nombre del archivo poniendo desafío .mp3 y así no lo escucharemos directamente en directo. Exactamente como ha hecho nuestra amiga Arancha. Años después de la guerra, después de las bodas, de los hijos, de los divorcios, de los libros, llegó a París con su mujer. Él la telefoneó: «Soy yo». Ella le reconoció por la voz. Él dijo: «Solo quería oír tu voz». Ella dijo: «Soy yo, buenos días». Estaba intimidado, tenía miedo como antes. Su voz de repente temblaba, y con el temblor de repente ella reconoció el acento de China. Sabía que había empezado a escribir libros. Lo supo por la madre, a quien volvió a ver en Saigón, y después se lo dijo. Le dijo que era como antes, que todavía la amaba, que nunca podría dejar de amarla, que la amaría hasta la muerte. Yo lo siento, yo los tuyos los pillo todos, pero aquí me ha dejado tiradísimo nuestra querida amiga Arancha. Qué bonita voz andaluza, ese acento andaluz, qué bonito, ¿eh? Sí, precioso. Qué bonito. Pero, a ver, un chino que llama a una chica, no sé, me he quedado, estoy perdido. El problema es que no tenemos a Arancha aquí ahora mismo en directo para comunicar con ella y tal, y que nos diga, pero bueno, yo me tiraría a la piscina y diría, aunque sé que no va a ser, yo diría El Amante, la película El Amante, por no sé, porque claro, tal sí, un chino por ahí, no por sé. Por decir algo así asiático, podríamos decir, por ejemplo, Deseando Amar, de Hong Kong-wai, pero... No, Deseando Amar no es. No, es que esta voz es española, ¿no? Arancha, por favor, llámanos, escríbenos... O que nos mande otro fragmento o una pista, no sé. Y si no, pues nos mandas una foto tuya en... En bikini. En bikini. Ahora en Asturias debe hacer buena temperatura. Y ya está, y eso es lo que hay. La luna llena sobre París. Crepúsculo. La noche se llevó. Los cuadros, la cordura y la fe. Cordura. Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Pues esto ha sido Ciudad Cordura, ya casi en momento de despedida. Ha sido todo por hoy y no sé qué más te podemos contar. Sí, hombre, un momento. A ver, me has puesto un tema del Reno Renaldo que habla del despiporre de la fiesta. Me has puesto una segunda parte con las secuelas cuando no te puedes levantar después de la fiesta. ¿No crees que algunas personas que se pasen demasiado pueden llegar a necesitar una tercera parte de tratamiento? Pues sí, ya necesitaríamos para despedirnos la última parte de esta grandísima trilogía del Reno Renaldo. Pero antes que nada te quería sorprender, porque tú sabes que... A mí me encanta que me sorprendas. Las sorpresas son la señal de identidad de este programa. Y te quería dedicar una cosa que he compuesto para ti justo 5 minutos antes de empezar el programa. Eso no, sé que no te lo esperas. Lo he hecho para ti con todo mi cariño. Te recuerdo que todavía no hemos visto Titanic juntos y tenemos que verla. ¿Va a cantar? No voy a cantar. No voy a haceros esa faena, pero sí algo de mi propia composición, que bueno, que no es gran cosa, pero lo he hecho aquí hace un momentillo, inspirado por la primavera, que ya sabes que... La sangre altera. Que estamos últimamente muy primaverales, que estuvimos hablando de la primavera la semana pasada, y yo, pues pensando en ti un poco, pues esto es lo que me ha venido así a bote pronto. ¿Qué te parece? Empieza ahora, tranquilo. Me ha costado mucho trabajo, Es muy dadaísta, ¿no? Le he metido mi ritmo preferido, que es el bossa nova. Tú le das aquí un botón que pone bossa nova. También me gusta mucho el samba y el rumba, pero he procurado, no sé, dedicarte con esto... mucho cariño para ti, Miguel Ángel. Era una sorpresa. Sé que no es tu cumpleaños ni nada, pero... Pero lo ha sido hace poco, es verdad. Y estos órganos Casio despiertan las mejores partes de mi niñez. El PT1, señores, el PT1 que todavía resiste. ¿Sabes cuántos años tiene este PT1? Pues estás viendo aquí. Pues fácilmente tiene 25. De mi primera comunión, chavalote. De mi primera comunión y aún se mantiene como el primer día, prácticamente. Aquí nuestro compañero Miguel Ángel es un gran enemigo de la obsolescencia programada, por eso orgulloso e iniesto con su órgano, pues nos compondrá de vez en cuando algún tema, como estas 4 estaciones de Vivaldi. Puede ser una sección nueva del programa, ¿qué te parece? Canciones compuestas con un Casio PT1. O mejor dicho, se puede llamar Canciones Encontradas, así que ahora es muy poético, ¿sí? Se llama Palabras Encontradas. Canciones encontradas en un PT1. Pues señoras, señores, saquen todos sus PT1s de aquel cajón polvoriento y compongan canciones, porque sí, porque es primavera y porque esto ha sido Ciudad Cordura. Y nos vamos que ya es hora. Recordemos que estamos emitiendo desde el 103.2, desde una buhardilla en Montparnasse que se ubica en los sótanos de la buhardilla de los sótanos de Rey Heredia. Radio Dignidad. Buenas noches, Cordura, donde quiera que estés. No te pires, no te pires, no te, no te, no te pires, no te pires, no te pires, vente pa' acá, que no te vamos a hacer daño, yo, yo, tú tranquilo que en este bonito hospital somos gente muy normal. No te pires, no te pires, no te, no te, no te pires, no te pires, no te pires, párate ya, que el urólogo está impaciente, te pone el culo, compa, que no te dolerá, es solo un examen rectal. Sonda aquí, sonda allá, lubrícame, lubrícame, una cámara, empuja y mírate, sonda. te pires, no te pires, que no parao. Con besos es menos violento. Esta sodomía nada te va a costar por la seguridad social. Mira ahora, qué calidad. En formato JP, si quieres te hacemos una copia de más. En VHS o en Betamax. Sonda aquí, sonda ya, lubrícame. Una cámara encoja y mírate. Sonda aquí, sonda ya, lubrícame. Es tu track destinal en un soporte digital. Sonda aquí, sonda ya, lubrícame. Una cámara encoja y mírate. Sonda aquí, sonda ya. Sonda aquí, sonda ya. Ya es primavera en Radio Dignidad. ¡Ciudad Cordura! Érase una princesa. ¿Esa princesa eres tú? ¿Que se enamoró? Fue muy difícil. Fue muy fácil. Era un príncipe realmente encantador. Y comprendí que era el hombre de mi vida. ¿Era un hombre fuerte y apuesto? ¿Era un hombre alto? En ninguna parte del mundo hay nadie como él. No sé si quiero casarme, pero no rechazaría una relación en condiciones. ¿Qué quiere decir en condiciones? Vivir con alguien que te hable después de hacerlo. Los tíos no se sabe lo que quieren. Empiezan queriéndote y luego te odian. No les gusta si eres fuerte, tampoco si eres débil. Te odian si eres lista, te odian si eres tonta. No saben lo que quieren. ¿Y te quería y te besó? No existe un romance como el que viví. Primavera en Radio Dignidad. Ya es primavera. Primavera. Tal vez muy pronto ya. Culos serán míos. Crepúsculos. Y seremos felices los dos. Cago luego existo. Es primavera ya. No pares, sigue así. Ya es primavera en Radio Dignidad. Y por fin Andalucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. ¡Vaya! Mueve tu cucú. Mueve tu cucú. Coco rococó. Vuestros culos. Culo. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. Apaga la tele. Pon la radio. Abre la mente. Abre tu culo. Abre la tele. Apaga tu culo. Enciende tu mente. Enciende tu culo. Abre la mente. Abre tu culo. Radio Dignidad, 103.2 FM. Enciende tu mente. Esta película hecha para gente como tú. Crepúsculo. Para adolescentes petardas adictas al 20 que no se despegan de su móvil ni para cagar. Nunca. Never. Forever. Crepúsculo.